¿Qué onda tenés hoy? 102.9 Onda Vox. Onda Vox. Vuelva. Entre el amanecer y el mediodía hay más que sonidos. We started dancing and love put us into our groove. Hay más que sonidos. Hay una radio. Radio Vox 102.9. Bienvenidos a un nuevo programa de la Hornalla Siempre al Máximo. Programa número no sé cuánto, pero vamos con todo. Hoy tenemos un programa, te digo. Si vos estás escuchando Radio Vox 102.9 o estás en www.fmradiovox.com o en streaming YouTube Radio Vox 1029, te informo que hoy tenés un programa para quedarte, abrazar la radio y dejar hacer todo lo que estás haciendo, porque hoy la Hornalla Siempre al Máximo es el mejor programa de la emisora. Así te digo. Tenemos entrevistas, tenemos un segmento de tecnología de la mano de nuestra compañera Laura Angelina, una entrevista con Tiago Holistic sobre astrología y mucha data y mucha info que te digo que te va a volar la cabeza. Así que arrancamos el programa de esta manera. Ahora vamos a una pausa musical, escuchamos The Beatles con Help y Queen Don't Stop Me Now. Y volvemos con esto que es la Hornalla Siempre al Máximo. Helping anyway.

con la hornalla siempre al máximo. Volvemos con hornalla siempre al máximo. Un programa hoy, mira, a ver, entrevista, segmento de tecnología, info de la hostia, y contarte, me estás escuchando hoy a las 11 de la mañana. ¿Qué hago yo a las 11 de la mañana con hornalla siempre al máximo? Sí, te cuento, te adelanto. Cambiamos el horario del programa. En vez de estar de 12 a 2 de la tarde, ahora vas a escuchar nuestro programa, La Hornalla Siempre al Máximo. Si estás escuchando la radio y dijiste, uy, mirá, Nacho ahí, ¿qué hace Nacho ahí? No, estoy acá, 11 a 13 horas, La Hornalla Siempre al Máximo. A partir de ahora vas a escuchar La Hornalla Siempre al Máximo de 11 a 13 horas. Los días jueves, ¿por qué emisora? Redbox, obviamente. Y bueno, arrancamos el programa del día de hoy. Con todo, porque tenemos un programa que te digo, mira, si vos estás ahí escuchando la radio en tu auto, pusiste 102.9, quédate ahí, porque hoy tenemos un programón. Y si no, búscanos por www.fmradiobox.com. Y si no, por streaming, YouTube o Twitch, Radiobox 1029. Así como suena. Podés dejarnos un mensajito al 1164-00-7047 contándonos qué estás haciendo hoy, qué planes tenés para el día de hoy y qué planes tenés para comer, qué vas a hacer para comer el día de hoy. No sé, contanos, de repente estoy yendo a comprar para hacer unas milanesas para mis nietos. Mi vieja suele hacer eso todos los días, así que imagínate. Todos los días vienen los nenes a la casa, los nietos, así que está lleno de gente en mi casa todos los días, es un quilombo, pero siempre hay un plato de comida a la mesa para recibir a cualquiera que venga a mi casa. Así que bueno, están todos invitados, obviamente, ¿no? Porque parece ser... estoy invitando a toda la gente ya. Bueno, arrancamos el programa del día de hoy y quiero contarles sobre las efemérides del 19 de junio. En 1897 nació Moses Horwitz, reconocido mundialmente por su papel como Moe de los Tres Chiflados. Luego de varios años en algunas obras teatrales, Moe formó un grupo junto a Jem Howard, Larry Fine y Fred Sanborn, con quienes filmó la película Soup to Nuts. En 1965, la selección argentina de rugby vence 11-6 a Junior Springboks y nacen los Pumas. Y en 1978... nace el gato Garfield. Para los que son fanáticos del gato Garfield, yo tengo un gato en la cuadra de mi casa, les quiero contar. Es igual al gato Garfield, es igual. Naranja como el gato Garfield, naranja, pero naranja fuerte. Naranja fuerte el gato. Después un día esto voy a traer una foto del gato, que siempre juega conmigo en la cuadra de mi casa. Y es una vecina. Y le hacen una foto de la traer y se las mostré por streaming a los que estén viendo por streaming y van a ver que es igual al gato Garfield. Así que un día como hoy, en 1978, nace el gato Garfield. Bueno, y ahora quiero contar que hoy vamos a estar hablando del cuerpo y las emociones, cómo identifica y registra nuestro cuerpo las emociones que habitan en él. Pero eso, luego de la pausa, ahora vamos a escuchar a Guns N' Roses con Don't You Cry y Miguel Mateo, cuando seas grande. Still love you, baby. Don't Nene, nene, cosa es grande. ¡Wow! Prepárate para encender tus jueves con la hornalla siempre al máximo. Conduce Nacho Gómez. Volvemos con la hornalla siempre al máximo. Y te digo de vuelta, si estás recién enganchándote, la hornalla siempre al máximo cambió de horario. De 11 a 13 horas en vez de 12 a 14. Cambiamos de horario y es un honor estar acá en la radio de 11 a 13 horas para mí. Me encanta porque es mi casa la radio, es mi casa. Así que te digo, mira, hoy tenemos un programón, entrevista en breve con Tiago Listi, que nos va a hablar de astrología, un segmento de tecnología de la mano de Laura Evangelina y mucha info para que te deleites con este programa. Si quieres dejar mensajitos, puedes hacerlo al 11 64 00 7047, 11 64 00 7047. Bueno, continuamos con el programa del día de hoy porque tenemos mucha info para darte, mucha info para que te sorprendas con este programa. Continuamos con el programa y te contaba recién en el bloque anterior que hoy vamos a hablar del cuerpo y las emociones, cómo identifica y registra nuestro cuerpo las emociones que habitan en él. Nazaret Castellanos, neurocientífica, destaca la profunda conexión entre el cuerpo y las emociones, enfatizando que el cuerpo no solo es un receptor de emociones, sino que también juega un papel activo en su creación y regulación. Ella afirma que la postura corporal, la respiración y las sensaciones físicas influyen en nuestro estado de ánimo y pueden ser herramientas para la regulación emocional. En detalle, Nazaret Castellano explica que la postura corporal influye en las emociones. Una postura encorvada puede asociarse con emociones negativas, mientras que una postura erguida puede facilitar emociones más positivas. El cuerpo anticipa las emociones. Antes de que seamos conscientes de una emoción, nuestro cuerpo ya está reaccionando a ella, lo que sugiere una relación preconsciente entre el cuerpo y las emociones. La mente es corporeizada. La neurociencia actual sugiere que la mente no solo reside en el cerebro, sino que está integrada con el cuerpo y que las sensaciones corporales son parte fundamental de la experiencia emocional. El cuerpo como herramienta para la regulación emocional. Trabajar con la postura, la respiración y la conciencia corporal puede ayudar a regular estados emocionales alterados. La importancia de la atención al cuerpo. Prestar atención a las señales que envía el cuerpo puede ser una herramienta poderosa para la autoconciencia y la regulación emocional. El cuerpo es un aliado esencial en la experiencia emocional y su relación con la mente es una vía de doble sentido donde el cuerpo influye en la mente y la mente en el cuerpo. Lo que conocemos como mariposas en el estómago es una manifestación directa de la conexión entre nuestro cerebro y nuestro intestino, a menudo llamada el eje intestino-cerebro. Este eje es una autopista bidireccional de comunicación donde el cerebro y el sistema nervioso entérico, el segundo cerebro, ubicado en el intestino, están constantemente enviando y recibiendo señales. Situaciones comunes donde aparecen las mariposas. Esto te lo voy a contar en el próximo bloque porque quiero dejarte ahí, que estés atento a lo que viene en el próximo bloque. Ahora vamos a ir a escuchar dos temitas. No le dijo nada de Cristian Puga, Los Ladrones Sueldos, y YouTube, We Don't Without You.

siempre al máximo. Volvemos con la noche siempre al máximo, bien arriba, bien arriba. Bueno, te digo de vuelta, estamos de 11 a 13 horas. Te lo repito, por si te enganchaste recién. No de 12 a 14 como estamos siempre, sino ahora estamos de 11 a 13 horas. La noche siempre al máximo, cambio de horario. Si quieres mandar mensajito, vas a hacerlo al 11 64 00 7027. 11 64 00 7027. Puedes escucharnos por www.fmradiobox.com o por streaming o Twitch, YouTube, Radiobox 1029. Así como suena. Continuamos con el programa del día de hoy y te contaba situaciones comunes donde aparecen las mariposas. Sentimos mariposas en el estómago en una variedad de situaciones, todas ellas con un componente emocional fuerte. Nerviosismo antes de un examen o una entrevista, la anticipación y la presión, emoción en una primera cita, una mezcla de alegría, nerviosismo y expectativa, ansiedad antes de hablar en público, el miedo escénico y la adrenalina, excitación ante un evento importante, un partido de fútbol decisivo, un concierto esperado, miedo a una situación peligrosa, la respuesta de lucha o huida se activa fuertemente. En esencia, las mariposas en el estómago son el resultado de la forma en que nuestro cuerpo se prepara para afrontar una situación emocionalmente cargada, ya sea de estrés, miedo o agitación. Es una señal fascinante de cómo nuestras emociones no son solo mentales, sino que tienen un impacto físico muy real y perceptible. ¿Cómo se creó Promesas sobre el bidet de Charly García? ¿Te interesa saberlo? Te lo cuento. Una de las baladas más introspectivas y melancólicas de Charly García, Promesas sobre el bidet. Esta canción, también incluida en el icónico álbum Piano Bar de 1984, nos ofrece una mirada a la vulnerabilidad, el arrepentimiento y la complejidad de las relaciones humanas lejos de las coyunturas políticas. El contexto post-dictadura y la vida personal. Aunque Piano Bar se lanzó justo después de la dictadura, Promesas sobre el bidet no se ancla en ese periodo de la misma forma que otras composiciones de Charly. En cambio, refleja un momento de mayor exploración personal y emocional del artista. Es una época donde Charly, ya consolidado como una figura fundamental, empieza a desnudarse más en sus letras, abordando sus propias fragilidades, relaciones fallidas y la efímera naturaleza de ciertos compromisos. Es una canción que fluye desde una experiencia íntima, probablemente vinculada a una relación amorosa. La letra, la fragilidad de los votos y el desencanto, la letra de Promesas sobre el bidet, es poética y a la vez desgarradoramente honesta. Habla de promesas hechas en un momento de intimidad y desesperación que se diluyen con la luz del día o la distancia. El bidet es una imagen poderosa y casi irónica, un lugar tan mundano y transitorio donde uno puede despojarse de todo, incluso de las palabras más solemnes. Analicemos algunos versos clave. No te dejes desanimar, no. Una especie de consejo o súplica, quizás a sí mismo o a la otra persona involucrada, frente a un escenario de desilusión. No dejes que se pudra todo, mi amor. La conciencia de que algo valioso se está deteriorando. Se me va el tiempo pensando qué podría haber sido, mi amor. El lamento por las oportunidades perdidas y las posibilidades no concretadas en la relación. Promesas sobre el bidet. No hay promesas sobre el bidet. Este es el estribillo central y el corazón de la canción sugiere que ciertas promesas, quizás hechas con ligereza o sin verdadera convicción en un momento de pasión o vulnerabilidad, carecen de peso real una vez que la intimidad se disipa. Son promesas frágiles, efímeras, que se disuelven como el agua. La culpa es nuestra, nadie más. una aceptación de la responsabilidad compartida en el fracaso o la dificultad de la relación, lejos de buscar culpables externos. La canción evoca una profunda sensación de arrepentimiento, melancolía y la constatación de que la realidad a menudo supera las intenciones o los votos hechos en momentos de vulnerabilidad. Es una reflexión sobre la dificultad de mantener los ideales y las promesas en el día a día. Vamos a ir a una pausa musical y volvemos con esto que es La Hornalla, siempre al máximo. Ahí vamos. Ser el Zapping no vale. No pierdas tu mañana buscando lo que te gusta. Radio Box 102.9. En tu mañana, olvídate del zapping. Volvemos con la noche siempre al máximo. Como te dije, un programa de hoy. En breve, una entrevista con Thiago Holistic sobre astrología. Y también el segmento de tecnología con Laura Evangelina. Continuamos con el programa. Y para ir cerrando el tema de Promesas Olvide, te quería contar que la música, una balada íntima y melancólica. Musicalmente, Promesas Olvide es una balada de rock suave, marcada por la inconfundible voz y el piano de Charlie. La melodía es triste y emotiva, con un solo de guitarra de Fito Páez que añade una capa extra de melancolía y desgarro. Los arreglos son sutiles, permitiendo que la letra y la interpretación vocal de Charlie sean las protagonistas. La atmósfera general es de introspección y buena habilidad, creando un espacio casi confesional para el oyente. El legado y la vigencia. Promesas Olvidet se ha consolidado como una de las baladas más queridas del repertorio de Charly García. Su universalidad reside en su capacidad para explorar la fragilidad de las relaciones humanas, la dificultad de cumplir las promesas y el dolor del desencanto. No necesita un contexto político para resonar. Su mensaje es profundamente personal y humano. Es una canción que nos recuerda que incluso los artistas más grandes y complejos como Charly también transitan por el dolor de las relaciones personales, y que a veces las promesas más importantes son las que no logramos mantener. Su belleza radica en esa honestidad brutal y en la emotividad que transmite en cada nota y cada palabra. Con este frío, ¿qué comida se puede preparar? Guisos y estofados, los reyes del invierno, son la opción por excelencia para el frío, por su cocción lenta, la combinación de ingredientes y el calor que irradian. Guiso de lentejas, un clásico argentino nutritivo y rendidor, lleva lentejas remojadas previamente, chorizo colorado, panceta, carne de cerdo o vacuna, papas, zanahoria, cebolla y morrón. Se cocina a fuego lento hasta que las lentejas estén tiernas y la salsa espese. Es riquísimo y una excelente fuente de proteínas. El loco criollo, riquísimo. Aunque se asocia mucho con las fechas patrias, el locro es perfecto para cualquier día frío. Es un guiso espeso a base de maíz blanco, poroto, zapallo, carne de cerdo, patitas, cuerito y pechito, carne vacuna, chorizo y panceta. Se cocina por horas y se suele servir con una salsita picante, grasa colorada, con pimentón y ají molido. Carbonada. Un guiso con un toque dulce y salado. Combina carne, generalmente un corte económico, cebolla, zanahoria, zapallo, choclo y papas. Su particularidad es que a menudo lleva orejones de durazno o pasas de uva, lo que le da un sabor único. A veces se sirve dentro de una calabaza ahuecada. Goulash, de origen húngaro, pero muy popular en nuestra región. Se elabora con carne, generalmente vacuna, y cebolla, cocidas lentamente con pimentón o páprica, formando una salsa espesa y envolvente. Se acompaña tradicionalmente con spätzle, unos ñoquis sin amasar, pero también va perfecto con arroz o papas. Puchero, un plato abundante y completo, ideal para compartir. Consiste en un cocido con diferentes tipos de carne, vacuna, pollo, cerdo, una gran variedad de vegetales como papas, batatas, zapallo, zanahoria, choclo y a veces garbanzos o repollo. Se suele servir desarmado con el caldo por un lado y las carnes y verduras por otro. Sopas, cremas, calentitas y ligeras, o no tanto. Para un plato más ligero, pero ligeramente reconfortante, sopa vegetales casera, hecha con los vegetales de estación, zapallo, zanahoria, papa, apio, puerro. Puedes hacerla en caldo o procesarla para una sopa crema suave y deliciosa como una crema de zapallo. Sopa de pollo y verduras, perfecta para levantar el ánimo

Para encender tus jueves con la hornalla siempre al máximo. Conduce Nacho Gómez. Volvemos con la hornalla siempre al máximo. Bien arriba, bien arriba, bien arriba. Te digo, hoy tenemos un programa épico, épico, épico. Una entrevista en breve con Thiago Listic sobre astrología, y te quería contar un poquito, sacarte un poco del eje de esto que estamos charlando hoy, sobre emociones, sobre el cuerpo. Una historia motivadora que me llamó la atención al leer un libro. Nacho tiene un cromosoma de más y sabe cómo usarlo. No soy yo, aclaro. Pero bueno, contarles un poco sobre la historia de Nacho, que es un chico que tiene síndrome de Down, que vive en Chubut, en Neuquén. Y contarles un poco. Nacho, ya vos. Estoy entrando en confianza con la presencia de Nacho, aunque aún no nos conocemos personalmente. Hasta acá lo he visto nacer y crecer en las palabras de su mamá Vilma, en nuestros encuentros para generar este libro, y su papá en un video que he visto. ¿Qué estoy escuchando? Que Nacho aparece en el mundo como una voz. La voz que pregunta. La voz que tiene la respuesta rápida y precisa. La voz que realiza entrevistas a gente importante. La voz que conversa con la gente. La voz de su compromiso con el trabajo. La voz que canta. La voz que sale en forma de ritmo cuando toca el bombo. La voz que le pone a un personaje en el teatro. La voz que grita los goles de Racing. La voz que educa a quien usa la terminología equivocada. La voz que concientiza mientras entrega un volante. La voz que toma en forma de escucha para replicar lo escuchado. La voz que genera lazos cuando comparte. La voz que sale a borbotones cuando se enoja. La voz que proclama que hay más de un plan. La voz de la posibilidad. La voz que declara que quiere ser feliz. Un poco de la historia de Nacho. Habla sobre un chico que tiene síndrome de Down, que luchó y ha sido muy reconocido en su barrio, en Chubut. El libro narra la experiencia del nacimiento de Nacho y el desarrollo de su vida hasta la actualidad, 28 años, desde la mirada de Vilma, su mamá. La autora comparte sus vivencias, equivocaciones y logros en una invitación a reflexionar sobre el potencial humano y la importancia de generar un entorno amoroso y respetuoso para todas las personas, sin importar sus diferencias. A través de la experiencia de la autora, se muestra cómo la aceptación y desarrollo son posibles cuando se cuenta con el apoyo adecuado y se adopta una mentalidad abierta y compasiva. Un ejemplo de cómo el coaching ontológico puede transformar vidas y ayudar a construir un mundo más inclusivo y justo. Una invitación a inspirar a aquellos que deseen crear un impacto positivo en la vida de las personas con síndrome de Down y sus familias. Bueno, un poquito de la historia motivadora de Nacho. Después les contaremos más en los próximos programas. Ahora sí, vamos con una entrevista. Les dije que tenemos una entrevista con Thiago Listic, astrólogo, un amigo de la casa ya, ha estado varias veces. Bueno, es un honor para mí. Para mí es presentar un amigo, presentar un colega, porque somos ambos, estoy estudiando astrología con él, así que es parte como una especie de colega de astrología. Soy casi astrólogo, o no sé cómo lo dirá él, cómo lo valora él, si soy astrólogo o no soy astrólogo. Pero bueno, ¿cómo estás, Thiago? Hey, buen día, ¿cómo andan? Un placer estar acá de nuevo. ¿Cómo estás? Ahí en Perú, ¿no? ¿Todavía? En Perú, sí, ahora ya en 2 semanas ya me vuelvo. Así que bueno, acá voy a festejar el solsticio, que acá se festeja, hacen fiesta, todo, ¿viste? Acá en Perú hacen altas fiestas. Buenísimo. Este 21 tenemos el solsticio, ¿no? Con empieza el invierno o el verano y el sol entra en Cáncer. Y es como un momento re importante energéticamente, ¿no? Como de muerte y transformación. Sí, sí, sí. Aparte, hoy charlaba, hoy, fíjate cómo es la vida. Me puse a charlar con una amiga de una escuela de coaching en mi casa, yo. Y había una alumna que me dice, vos estudiás astrología, ¿no? Sí. ¿Cómo me estoy sintiendo? Me dice. Así me dijo, y yo le dije, bueno, justamente porque estamos con la luna llena en Géminis, ¿no? Ahora, ¿no? Tuvimos la luna llena en Sagitario. En Sagitario, sí, en Sagitario. Y ella me dice, ¿cómo me estoy sintiendo? Me dice, no puedo con mi cuerpo, me dice. Me estoy sintiendo abrumada, agotada, no puedo más con mi vida, me dice la mujer. Digo, bueno, es un momento de cambio, le digo yo, ¿viste? Es un momento de frenar la balanza, frenar la moneda y mirar para dónde queremos direccionar nuestras relaciones, le digo, ¿no? O sea, y ella me dice, sí, justamente eso lo escuché el otro día en la radio, no sé cuánto, esta de astrología, me dice. Ah, qué buena onda. Sí, claramente estás ahí, tenés como, te estás convirtiendo en astrólogo, ¿no? Como ahí, la semillita del astrólogo. Por eso, ¿viste? Yo también, ¿no? Es como un camino de la vida, pero sí, o sea, tuvimos la luna llena más expansiva del año, puedo decir, que hace una semana, la luna llena en Sagitario, que claramente es esto, ¿no? Nos invita como a redireccionar nuestra energía hacia nuevas metas, objetivos, que necesariamente implican valentía y coraje para salir de la zona de confort, ¿no? Para salir de lo cómodo, de lo conocido. Además, como Venus, que es el planeta de las relaciones, del goce, del placer, entró en Tauro, lo cual nos intensifica mucho más el contacto con el cuerpo. Entonces, si no le estamos dando bola a nuestro cuerpo en cuanto a la alimentación, la salud, o que estamos todo el día estresados, como que eso se va a somatizar más que en otros momentos a través del cuerpo. Y te va a decir, che, pará, frenemos. Porque cómo me voy a poner una meta, como vos decías, ¿no? ¿Cómo me voy a poder poner una meta, un objetivo, o visualizar lo que quiero si estoy todo el día en la mente a 1000 por hora haciendo un montón de cosas, ¿no? Como que Venus en Tauro te dice, pará, frená, vamos a la naturaleza, ¿no? Como vamos a comer algo rico. Sí. Vamos al ritmo de la naturaleza, ¿no? Como un ritmo más lento. Sí, como que hay que es como hay un dicho popular, ¿no? Paro en el mundo, me quiero bajar, ¿no? Sí, o sea, sí. Es como que es el momento, este momento de la luna nos está invitando a que paremos el mundo, nos bajemos, miremos alrededor nuestro, analicemos qué pasa, ¿no? A ver si hay todo, si está todo colapsado o si está todo en orden y podemos seguir creando el futuro que queremos crear, ¿no? O sea, con las relaciones, con las amistades, con la familia, con los amigos, con nuestra pareja, con todo, ¿no? Bueno, es que sí, literalmente, ¿no? Porque es como vos dijiste, porque la luna llena en Sagitario es como una brújula, ¿no? Es la brújula del corazón. Entonces un poco te viene a mostrar tu propia verdad. Y cuando vemos nuestra verdad, que se ilumina, porque toda luna llena viene a iluminar, es como quizás nos podemos hacer los boludos. Es como decir, che, ¿realmente en tu vida estás siendo coherente? ¿Estás tomando decisiones en coherencia con lo que querés? ¿O seguís quedándote en tu zona de confort, en un trabajo que no te gusta, en una relación que no te satisface, por la comodidad? Entonces esta luna llena en realidad no es que te viene a mostrar una verdad, pero para que puedas expandirte, ¿no? Eso fue hace una semana, y ahora que tenemos el solsticio, más aún es un momento para frenar. Es lo que yo explicaba ayer en un video. Todas las culturas antiguas festejaban los solsticios y le dedicaban un día entero, ¿no? 3 días en realidad, porque un día de muerte, un día de renacimiento, un día fuera de tiempo y un día de renacimiento, se dice. Sí. Y este 21, con la entrada de Sol en Cáncer, que creo que el 25 tenemos la luna nueva en Cáncer, claramente es como un momento donde definimos una nueva meta, un nuevo objetivo, pero ahora tenemos que empezar a nutrir una nueva identidad, digamos, nuevos hábitos, una nueva visión hacia la cual queremos ir, pero es una nueva identidad que tiene que nacer, porque no podemos seguir accionando con los mismos patrones si queremos resultados distintos, ¿no? Como decía Einstein, no podés esperar resultados distintos si seguís accionando de la misma manera. Así decía, ¿no? Tal cual. Entonces, como es momento de gestar una nueva identidad, de primero enfocarnos en un sueño, en un porque también es un momento de mucha manifestación energética, ¿no? Un solsticio. Entonces es como decir, ¿qué cosas de mí tengo que dejar ir, tengo que soltar? Como en invierno, ¿no? Toda la energía se mete para adentro. Entonces, ¿qué tengo que empezar a gestar adentro mío? Sueños, deseos, nuevas actitudes, nuevos hábitos, para que todo esto que yo quiero manifestar en mi vida se pueda empezar a manifestarlo, pues se pueda empezar a... Es como el momento de sembrar la semilla, ¿no? Para que después... Y creo que si la luna llena de Sagitario es la más expansiva del año, la luna nueva en Cáncer, que además se da con Júpiter, que es el planeta de la expansión, es la más fértil del año. O sea, podemos estar viendo muchas personas que quedan embarazadas, no embarazados. O sea, pero es un momento perfecto para gestar un proyecto. Bueno, si querés ser mamá o querés formar una familia, excelente momento de gestación. Pero todo lo que quieras gestar y que quieras que florezca dentro de los 6 meses, o sea, es el excelente momento. Ah, sí, tal cual, obvio. Es el... yo lo veo del lado de las miradas del coaching, ¿no? El momento del cambio de observador, ¿no? El momento del cambio de observador, el salir de la rutina de acción igual resultado, ¿no? ¿Viste? El círculo vicioso, ¿no? De hacer la acción, resultado, y nunca salimos de la acción resultado, y siempre vemos que el resultado es el mismo, y nunca salimos del resultado igual. Ahora, ¿qué pasa si yo cambio el observador y de repente me paro en un momento de decir, mirá, loco, a ver, para un poquito, estás haciendo una acción, todo el tiempo la misma acción, todo el tiempo te da el mismo resultado. Fíjate qué tenés que hacer para cambiar el observador y hacer otra acción para que el resultado sea diferente. O sea, estamos hablando de, ¿no? De mirarnos en el momento de, a ver, si yo estoy haciendo todo el tiempo lo mismo y todo el tiempo me lleva al mismo lugar y todo el tiempo... recibo las mismas personas en el círculo íntimo, con emociones negativas, con negatividad, y quiero que haya gente positiva, ¿qué tengo que cambiar yo en mí para que esa gente negativa que está acercándose sea a partir de hoy positiva? Claro. Es que es tal cual, porque además, vos fíjate, todo se vincula, ¿no? Porque las acciones vienen de nuestras emociones... Nuestras emociones, de nuestros pensamientos, pero nuestros pensamientos vienen de nuestras creencias, es lo más profundo, ¿no? Entonces, muchas veces las personas intentan, es como que yo quiero cambiar algo en mi vida, entonces imagínense un árbol, ¿no? Entonces, como que yo corto las ramas del árbol, sí. Pero después la rama vuelve a crecer y vuelve a dar el mismo fruto. Entonces, si vos querés resultados distintos, tenés que cortar de raíz el árbol. Y esa raíz simboliza nuestras creencias, nuestro pasado, nuestra infancia, nuestros traumas, donde se gestan las creencias de por qué repetimos una y otra vez siempre las mismas situaciones o atraemos siempre lo mismo. Y Cáncer es el signo que nos conecta con el pasado, con el niño interno, con la madre, y es un momento perfecto para empezar a ver qué creencias queremos dejar ir de nuestra vida, tenemos que desmalezar, porque por eso simboliza un momento, fíjense, en invierno, máxima oscuridad. Máxima oscuridad te invita a ver tu propia luz, a ir hacia adentro y poner luz a esas creencias, o a esos hábitos, a esas formas de ser que ya no te están sirviendo, para que dentro de este, porque todo va a durar un mes, ¿no? El sol va a entrar en Cáncer y va a estar todo un mes en el signo de Cáncer. Entonces es una invitación, sí, para conectar, o sea, en lo externo es que vamos a tener más ganas de estar con nuestra familia, con nuestros amigos, nuestros hermanos, más ganas de nutrirnos, de cuidarnos, de ver nuestras necesidades, pero principalmente... Justo, mira, este sábado, y aprovecho, ¿no?, invitarlos, este sábado tenemos una clase abierta, ¿no?, gratuita para todo el mundo, y vamos a hacer un ejercicio, una meditación, un ejercicio, para identificar qué es la identidad que no queremos más y dejarla ir, ¿no?, como simbólicamente quemarla. Porque el lenguaje simbólico es el que responde al lenguaje del alma, al lenguaje del inconsciente, ¿no? Sí, entonces sí. Es re importante hacer un ritual, hacer un acto simbólico, diciéndole a tu inconsciente y a tu alma que hay algo que vos ya no querés más en tu vida y hay algo nuevo que sí querés. Entonces hacer ese ritual, ese espacio para uno mismo, creo que es esencial para realmente empezar a ver cambios, ¿no? Porque es hacer un ritual y combinarlo con tu poder de voluntad y tu poder de acción. Entonces, no me acuerdo dónde lo oía el otro día, que decía, en un video, que es imposible, ¿no? Cuando vos haces un ritual con intención, le pones tu poder de voluntad y accionás todos los días en coherencia con eso, es imposible que no se manifieste. O sea, porque estás en coherencia. Entonces, si estás en coherencia con lo que querés, con lo que pensás, lo que sentís, y encima usás la energía del universo a tu favor, si eso viene de tu corazón, se va, tarde o temprano se va a manifestar, ¿no? Sí, sí. Entonces es como, vamos a aprovecharlo, la energía. Sí, tal cual, entiendo. Es. Ahora me venía una duda. Yo, por ejemplo, en mi caso, en mi situación, encuentro que está todo perfecto. Perfecto. Ahora, todo perfecto en mi vida. En mi vida, ¿no? Está todo perfecto. Situaciones mínimas, pero detalles chicos. Pero no, ahora me viene la duda, de repente, ¿qué pasa si yo no puedo identificar cuando hay algo que cambiar? O sea, para que el universo haga su propósito, ¿no? En cuanto a algo que yo tengo que cambiar y no me doy cuenta en ese momento, no me estoy dando cuenta que tengo que cambiar. O sea, capaz que tengo cerrada, muy muy cerrado el signo, muy cerrado el planeta, la luna, no sé cómo sea el sol. Pero hoy no me doy cuenta qué es lo que me está obstaculizando mi propósito de vida. Entonces de repente digo, bueno, no tengo nada que cambiar. Me quedo cómodo. Yo siento que, digamos, esas cosas a cambiar aparecen cuando nos proponemos una meta que esté más allá de nuestra zona de confort. Porque yo puedo decir, tengo mi vida perfecta, ¿no? Ahora, como que estoy bien, genero buen dinero, pero ponle que yo te diga, quiero generar más dinero, me quiero ir a viajar a la India, no sé, necesito generar mucho más dinero. Bueno, de repente mi vida estaba perfecta, pero ahora me propuse un objetivo que si lo quiero alcanzar, tengo que salir de mi zona de confort y tengo que generar más dinero. Entonces ahí empieza el cambio. Digo, bueno, ¿qué tengo que cambiar ahora en mí? O sea, está todo perfecto, pero si quiero ir más allá de mi zona de confort, si quiero avanzar, ahí empieza a haber el cambio, ¿no? Y vos decís, yo me siento bien con mi salud, pero en un año me gustaría bajar 20 kilos y no sé, y estar entrenando más o lo que sea. Entonces ahí, cuando uno se pone una meta, un objetivo que lo lleva hacia algo a mejorar, ahí uno empieza a ver cuáles son los cambios que tiene que hacer, ¿no? Porque si uno no se propone metas, no hay ningún cambio. ¿Para qué querés un cambio si uno está bien? Digo, ya estoy bien. Yo creo que el hecho de, es mucho coach, ¿no? Pero el hecho de ponerse metas constantes nos ayuda a estar cada vez mejorando como personas, ¿no? Puliéndonos más. Sí, sí. Como digo yo, la carta natal es una semilla, ¿no? Que tiene el potencial de convertirse en un gran árbol, pero depende de uno, de cuánto trabajo interno va a hacer para que ese potencial pueda brotar, ¿no? Y ese trabajo interno a veces te lo trae la vida a través de situaciones, muchas veces, y otras veces también depende de uno, de la disciplina, de la voluntad, de tener aspiraciones, ¿no? De tener sueños y comprometerte con ellos y trabajar con ellos. Sí, tal cual, tal cual. O sea, ahí entiendo, ya que estoy leyendo un libro, te cuento, La Luna, las lunas, la memoria, el lenguaje de la memoria. Mirá qué lindo, el autor es, ¿qué autor? Empieza con E y termina con G el apellido, empieza con G el apellido. Eckhart, no, Edward no sé cuánto creo que es, Edward, no recuerdo el apellido. Okay. Y vos sabés que estaba leyendo el tema de la parte de la luna que brilla, que da el sol, que la luna visible que vemos nosotros, que es la luna iluminada, y la luna oscura, la oscuridad, las sombras. Claro. Las sombras. No, a mí me parece que estoy, al no ver, no visualizar mis potencialidades a cambiar, estoy encapsulado en las sombras de la luna hoy en día. Porque no salgo a la parte visual, que es el brillo, que es lo que se ve visualmente, que en el humano, el mamífero, en el bebé, en el animal, el pajarito, el ave, lo que sea, ve visualmente la luna brillante de la parte visual, que es lo que da el sol como brillo. El sol, y en conjunto con la luna y Saturno, hacen que la luna brille. Claro. Ahora, la oscuridad de la luna es la sombra. La sombra es la parte oscura que no se ve. Claro. O sea, hablando de la luna siempre nos, es como la luna es nuestro refugio, entonces la luna siempre representa nuestros mecanismos de defensa y nuestros mecanismos por los cuales nos sentimos seguros. Por eso se habla mucho de que si no integramos a nuestra luna, estamos como estancados en la vida. Porque es la representación de, por ejemplo, me quedo viviendo con mamá en la casa de papá, de mamá y nunca salgo a la vida, ¿no? Como que nunca salgo del nido. O puedo ser una persona que sí, me fui a vivir solo, tengo mi trabajo, pero inconscientemente sigo aferrado a viejos hábitos, conductas y normas que vienen de mi familia o de cuando yo era chico. Eso puede pasar. O sea, no es que todo el tiempo tenemos. O sea, a ver, yo creo que en realidad todo el tiempo estamos en cambio, porque la naturaleza del alma y la naturaleza en sí está en constante cambio. Lo único que no cambia, se dice, es la esencia de uno, es el ser, la esencia, la divinidad, ¿no? Pero después siento que estamos en constante muerte y transformación, porque eso es lo que nos va a llevar cada vez más a que esta esencia que somos se pueda expresar y se pueda como expandir para que podamos descubrirnos a nosotros cada vez más, ¿no? Entonces hay veces que los cambios también simplemente suceden, ¿no? Como, y está bueno como dejarse fluir con eso. Como, a lo que voy es que quizás hoy digo, no, yo no quiero cambiar nada, ni. Lo que pasa es que vos también tenés mucho Tauro, ¿no? Entonces los Yo soy cambios es como quizás te cuestan más, ¿no? Tauro potenciado soy yo. Yo soy el 27 de abril y tengo, creo que tengo 10 complementos en mi signo, Tauro. Tenés un estelium, un montón de Tauro. Y Por eso Tauro es un tengo, signo es que le Tauro gusta mucho puro. la seguridad, ¿no? Como que no le gusta mucho el cambio. Tauro, viste, es como la vaca que tiene. Fíjate, la vaca tiene tres estómagos. O sea, Sí. procesa, procesa, procesa. Entonces Tauro, como que cuando hay estabilidad, Tauro se queda ahí, porque está chocho con eso. Sí, tal cual. Por eso yo hoy estoy chocho donde estoy. Es así te digo, ¿eh? Hoy estoy chocho donde estoy. Es una realidad, estoy muy feliz donde estoy. El tema es que yo sé que tengo que cambiar cosas, pero no me salen a la luz las cosas que tengo que cambiar. Entonces yo digo, bueno, me quedo chocho todavía. Estoy feliz. Estoy cómodo. Claro, eso es Tauro, básicamente. Pero también, esto es importante, ¿no? Porque Urano estuvo transitando por tu signo, Urano es el planeta de los cambios, estuvo transitando por Tauro hace como más de 7 años. Entonces vos muy probablemente todo este ciclo de 7 años estuviste atravesando cambios, capaz bastante incómodos, pero muy transformadores, reveladores, donde descubriste cosas tuyas que estaban dormidas, como, no sé, te pusiste a estudiar astrología en un lapso de 7 años, ¿no? Pero ahora Urano va a entrar en Géminis. Va a entrar, creo que acá lo estaba viendo, justo estaba viendo la carta. Urano va a entrar en Géminis el 7 de julio. Urano es un planeta que, digamos, tarda 84 años en darle una vuelta a todo el mandala zodiacal. O sea, es un planeta que va lento y cuando entra en cada signo suele tardar como 7 años por signo, más o menos. Ahora que entra en Géminis, no sé si una chica ahora habló, como una tróloga iba a hablar de la tecnología o algo así, no sé si Sí, iba a hablar después de mí o ahora ahora. después de otra, sí. Claro. Pero porque tiene que ver con eso también, ¿no? La entrada de Urano en Géminis tiene que ver con el cambio global que va a haber en la mentalidad de las personas, en la información, pero principalmente en todo esto que pasa con la inteligencia artificial Sí, y cómo todo, cómo tecnología. el mundo está cambiando radicalmente. O sea, el mundo está cambiando exponencialmente y radicalmente, Tal cual. muchísimo. Tecnología y la IA. Van a avanzar y van a ser máquinas humanas, digamos, ¿no? Máquinas humanas haciendo nuestro trabajo. Lamentablemente Sí. hay laburos, yo estuve investigando, pero hay laburos, por ejemplo, que no pueden ser reemplazados por la inteligencia artificial, por ejemplo, el laburo de un psicólogo, el laburo de un coach, el laburo de un astrólogo, el laburo de un filósofo, no pueden ser reemplazados por una IA, justamente porque no está logrado en la capacidad de pensamiento unilateral y colateral y bilateral de una máquina para pensar y procesar sentimientos. Claro. Sí, como que una máquina creo que nunca va a poder tener esa capacidad de sentir, ¿no? Por eso. Pero más aún, o sea, yo creo que uno estudiando astrología se da cuenta, el otro día subí un video de eso, de cómo estamos en un momento donde la vida cada vez más nos invita a ser auténticos, ¿no? Y a ser auténticos es decir, a ver, muchos de nosotros buscamos un, o sea, nos dedicamos 8 o 9 horas por día a un trabajo que quizás no está tan en coherencia con lo que venimos a hacer. Capaz que sí, ojalá, pero muchas veces no, ¿no? Como muchas veces simplemente trabajamos para generar dinero y después lo que nos gusta, lo que nos apasiona, como, no sé, ser músico, ponerlo, hacemos como un hobby. Sí. Pero creo que más aún hoy, ¿no?, más con la inteligencia artificial, que todos los trabajos se van a empezar a derivar en máquinas que puedan hacer el trabajo por nosotros, más aún está como este llamado a cuáles son tus dones, tus talentos, qué es esto que vos haces por hobby, pero que realmente tiene la capacidad de ayudar a otras personas, ¿no? Porque a ver, no tiene que estar relacionado con el mundo holístico, puede ser hacer una torta, no sé, ser carpintero, entender lo que sea, pero creo que hoy la vida nos está invitando cada vez más a que rompamos estructuras que nos limitan a no aceptarnos a nosotros mismos y a empezar a decir, este soy yo, esto es lo que quiero, y no sé, por ejemplo, no sé, pongo mi caso, yo dije, quiero ser astrólogo, y a la mierda, y me mandé a ser astrólogo. Antes, hace 100 años, creo que uno no podía vivir siendo astrólogo, sí, o no era lo mismo, ¿no? Antes te quemaban en la hoguera. Sí, de igual. Pero creo que hoy la vida, la energía, está invitando a todo el mundo a ver qué es lo que realmente querés, como ser auténtico, ¿no? Y empezar a apostar por eso, a confiar en eso. No, porque ¿cómo voy a vivir de la astrología? ¿Cómo voy a hacer para generar plata con eso? No sé qué. Como, bueno, mandate. Tipo, si esto es lo que resuena con vos, mandate. Así sea con la música, así sea con lo que cada uno quiera, ¿no? Con cada uno sienta. Pero creo que hoy la vida favorece a las personas que se animen a ser auténticas y a vivir la vida desde el corazón, ¿no? Como siendo coherente con lo que uno quiere y es, en esencia. Tal cual, tal cual. Bueno, para ir cerrando, Tiago, contame de vuelta. Tenía ahí una charla de artista, dijiste el sábado. Este sábado, sí, este sábado a las 6:30 de la tarde, Argentina, tenemos sábado 21, ¿no? Tenemos una clase abierta, gratuita, para todos los que se quieran sumar. Me pueden hablar por Instagram, Tiago Holistic, Tiago sin H por las dudas. Me pueden buscar por ahí y o le hablan a Nacho, que creo que está en el grupo. Sí, en el grupo, sí, sí. Así que bueno, va a ser una clase hermosa. Y después, por otro lado, anunciarles que estamos organizando un retiro en Brasil, en Búzios. Un retiro de 7 días en realidad, una semana en Búzios, en el medio del paraíso, haciendo terapias de coach, de yoga, de meditación, meditaciones en el mar, excursiones en el mar, como todo un retiro enfocado a un poco lo que vengo hablando, ¿no? Como a clarificar nuestros sueños, a empezar a dejar ir nuestros bloqueos, pero principalmente conectar con nuestro corazón, ¿no? Así que muy resumidamente, los que quieran saber más información y demás, también me pueden escribir que hago Holistic y ahí les cuento más info. Bueno, gracias, Tiago. Te agradezco. Gracias a vos, gracias a vos por este espacio, que tengas hermoso día y a todos los que están ahí escuchando. Dale, bueno, gracias. Abrazo grande. Nos vemos. Chao, chao. Bueno, pasaba a Tiago Holistic, astrólogo, contándonos un poco sobre la astrología, sobre los cambios que vienen con la luna, con los signos, con los planetas, con las estrellas, con los astros, con todo. Bueno, y vamos a una pausa musical y viene enseguida Laura Evangelina contándonos sobre tecnología en su segmento propio. La Hornalla está al máximo. Tu jueves nunca volverá a ser el mismo. Siempre al máximo. Volvemos al aire, volvemos al aire. La Hornalla está siempre al máximo. Y como te dije recién, en el corte anterior, en el bloque anterior, se viene Laura Evangelina con su sección y su segmento de tecnología. No quiero dilatar más porque tenemos poco tiempo para irnos del aire. Así que avanzamos con Laura Evangelina sobre tecnología. ¿Y qué nos trae el día de hoy? A ver, contanos, Laura. Bueno, hola, ¿qué tal? Buen día para todos. Vamos a continuar un poco con lo que estabas hablando hace un rato con Tiago. Sí. Y vamos a hablar de la relación entre astrología y tecnología, ¿no? Claro. Cómo la tecnología va a empezar a estar afectando lo que es la astrología. Bueno, primero vamos a hacer una breve reseña de qué es la astrología. Yo, por ejemplo, la astrología no sé nada, nunca estudié. Yo sé. Te ayudo. Y la astrología se considera una pseudociencia que relaciona los comportamientos de los astros, de los planetas, sus movimientos con las emociones, ¿no? Los comportamientos, los estilos de vida de las personas. En eso se basa la astrología. Tal cual. Las, digamos, lo más importante que realiza la astrología son los horóscopos y la carta natal. Esos son las dos, digamos, por lo que yo estoy investigando, son los dos pilares, los dos pilares más importantes de la astrología. Bueno, hoy está en auge la astrología justamente porque, como veíamos hace un rato también, es como una, un lugar donde la gente encuentra respuestas. Los millennials, la gente joven, pero también la gente grande, pero también está muy de moda, o digamos, la está recurriendo mucho a eso la gente joven. Sí, el tema del tarot también, claro. El tarot, las cartas de tarot, las cartas, la numerología, está todo muy, claro. muy arraigado la astrología, ¿no? Claro, pero la astrología es milenaria en realidad, viene desde muchos miles de años, pero su auge fue en el 300 más o menos antes de Cristo. En realidad tiene que ver con que en principio la astrología pasaba por un tema como religioso, se creía que digamos el alma ascendía a las estrellas, empezó también un poco de esa manera, ¿no? Como algo para encontrar explicaciones. Bueno, y los, como habíamos hablado hace un rato, bueno, los usos más importantes de hoy son los que decíamos, y los conceptos claves de la astrología son, bueno, los signos del zodíaco, los cuatro elementos, ¿no? Fuego, tierra, fuego, aire, tierra, y agua, y agua, sí. Las 12 casas y los planetas, ¿no? Y en base a todo eso va definiendo, digamos, hacen los horóscopos o afectan la luna también, ¿no? Afectan la conducta de la gente. Bueno, pero ¿qué pasa con las aplicaciones y la tecnología? Bueno, aparte de la inteligencia artificial, como habíamos visto el programa pasado, empieza a ser más personalizado todo lo que te indica una aplicación, lo cual hace que el horóscopo sea más adecuado a la persona. Sí. Vos pensás que antes uno leía el horóscopo en la revista y era para todos igual, en cambio ahora tenés que ir a un astrólogo. Pero ¿qué pasa con la aplicación si usa inteligencia artificial? Primero que vos vas a cargar tus datos, tu fecha de nacimiento, bueno. Pero también te conoce y también te va a ir adecuando un poco las respuestas o los horóscopos, lo que te va a ir indicando a vos, a tu forma de ser también, ¿no? Tu perfil, digamos, que se lo llama la experiencia del usuario, que es tu propio perfil, que como que te conoce, ¿no? Bueno, entonces también otra utilización son los chatbots. Los chatbots son esos avatar que uno a veces, o no está el avatar, y quiere que hable con una persona y habla con un chat robótico. Eso también puede aparecer en alguna aplicación. También de astrología, que vos pensás que hablas con alguien que te está aconsejando y en realidad estás hablando con, digamos, un robot, ¿no? Un chatbot que está dando respuestas automáticas. Entonces, estas aplicaciones ya están en auge y son a veces parte de la rutina de la gente que vamos a continuar. Cuando finalicemos vamos a ver qué pasa con esto, ¿no? Que forma parte de la rutina de la gente muchas veces, que las usa para consultar todo tipo de cuestiones. Justamente porque te ha relacionado con la búsqueda, con una búsqueda espiritual, de bienestar, y que las personas se encuentran en esto, digamos, siempre se encuentra la astrología de esto, pero esto ahora es a través de la tecnología también, ¿no? Sí. Por eso está volviendo muy popular. Entonces, bueno, en una aplicación de astrología, uno tendría que ingresar lo que me diría, ¿no? Es el signo del zodíaco, me daría un horóscopo diario, semanal, podría hacerme una carta natal. También me puede dar notificaciones de acuerdo a cómo están los planetas. Ahora estás en tal situación, eso podría saber sí, vos. Sí, sí, sí. Tal planeta está en tal lugar, como traer notificaciones en el celular. De repente, en marzo tuvimos dos eclipses lunares. En marzo, en abril también dos eclipses. Y ahora en el mes de junio tenemos dos lunas llenas, dos episodios de luna llena. Bueno, no, o sea, eso implica un cambio rotundo en el ánimo de la gente, ¿no? Claro, yo lo que escuché, por ejemplo, que como la luna altera las mareas del mar, las aguas, ¿no? Nosotros somos un gran porcentaje de agua las personas y nos altera también a nosotros nuestro comportamiento. Sí, también. Se considera eso. De hecho, no sé si notás vos en tu persona, ¿no? En tu persona el cansancio, está cansada de más, o cuando llegas a la noche está más cansada que lo habitual. Puede ser a veces, sí. No tengo ninguna aplicación, no uso astrología, pero vos no te sentís más cansada de lo habitual habitualmente. Y a veces sí. Por eso tiene que ver justamente con esto, la luna llena. Tiene que ver justamente con la luna llena. La luna llena tiene mucho que ver. Es la luna llena que está cambiando ahora, que salió de Sagitario. Están dando ahora en Géminis el mes que viene, en Cáncer, digo, el mes que viene. Es una luna que tiene mucho de presencia con el cambio, con el parar la pelota, parar el mundo y redireccionar nuestra mente hacia donde queremos dirigir la mira, ¿no? O decir una especie, ¿no? O sea, soy un francotirador que tiene una mira apuntada a una vida de excelencia, pero no me están saliendo las cosas. Ahora, lo que me comparte la luna de Sagitario es parar un poco, frenar y analizar hacia dónde quiero dirigir la vela, hacia dónde quiero dirigir mi realidad, mi propósito, mi meta. Yo, por ejemplo, tengo una meta de conseguir plata para tal cosa. Bueno, ahora tengo que... Este momento es ideal porque son seis meses que dura la luna Sagitario, y es un momento en el cual es ideal ahora para que frenemos y llevemos todo el auge de lo que queremos hacer en pos a eso. Uh-huh. ¿Entiendes? Sí, sí, totalmente. Bueno, si querés retomamos un poco el tema de las aplicaciones. Dale. Bueno, si yo tuviera que realizar, porque está comprobado que es un negocio y ya rentable hacer una aplicación de astrología, que la gente consume eso, ¿no? Entonces, pensar en el diseño, bueno, las aplicaciones deberían tener, digamos, colores suaves, fondos de estrellas que tengan que ver con el tema, y también una navegación muy intuitiva. ¿Qué quiere decir? Que sea muy fácil navegar por la aplicación, que no sea muy complicado encontrar, digamos, los botones que tocar o que, bueno, justamente que te salgan notificaciones de las cosas, que sea muy sencilla de utilizar para que la persona quede, digamos, se quede y vuelva a utilizarla y le genere confianza también, ¿no? Trata de que confíe en esa aplicación. También los gráficos que pueden aparecer en la aplicación, que se hacen ya desde páginas también, que te hace el gráfico de la carta natal, que la persona pueda ampliarlos, que lo pueda ver, que lo pueda ver en detalle. Eso también es algo que tendría que estar presente en el diseño de una aplicación sobre astrología. Hay un tema que es siempre que se ven todas las aplicaciones, que es el tema de la monetización. Es decir, ¿cobramos por esto? Bueno, como cualquier aplicación, hay algunas que te dejan, esa es la parte gratuita, y hay partes que para que se desbloqueen cosas te piden pagar. Después hay algunas que te suscribís. Hay otras que pagás por un servicio concreto. Por ejemplo, pagás concretamente por una consulta con un astrólogo puntual. Comprar también algún tipo de pronóstico anual, o que te diga así algo muy personal, más personalizado, hecho por alguien, digamos, no ya automáticamente, digamos, que lo haga. Y también la publicidad es un ingreso que puede venir a partir de una aplicación. Y bueno, algunos ejemplos de aplicaciones son, hay una que se llama Astrolink, que sí, ahí podés entrar, generalmente te piden, te cobran, pero te puedes descargar la carta natal, te tira el tarot, Astrology Zone, ¿no? Son de afuera, CoStar, que ya están funcionando y en Estados Unidos son muy exitosas, porque hay todo un mercado que se está volviendo a eso. Entonces, ¿cómo se puede hacer para captar a la gente para utilizar estas aplicaciones? Bueno, ahí tienen mucho los influencers, las redes sociales. Hay muchas charlas gratuitas que hacen astrólogos por redes, ¿no? O vivos de Instagram, por ejemplo. En el caso está Teo Holistic, que recién comentó en la charla anterior, la entrevista, que este sábado hay una charla gratuita. Que pueden consultarle en el Instagram, Thiago Listic, Thiago sin H, y pueden anotarse el sábado este, sería pasado mañana, una charla gratuita sobre astrología, y pueden concurrir, invitar, meterse y chusmear, quizás les guste, claro, y quizás se quieran anotar. Claro, muchas veces estas aplicaciones también se empiezan a, digamos, a vender o promocionar a partir de charlas que también se hacen por la web, digamos, ¿no? Por plataformas, digamos. Bueno, van a ir evolucionando cada vez más, justamente por la inteligencia artificial, y cada vez van a ser más personalizadas, y ya va a ser ya un acompañamiento. El tema es que ya esa parte pase a ser un acompañamiento emocional para la gente, ¿no? Digamos, una aplicación que ya la empieza a usar para todo, y que esté integrada con su vida. Entonces el tema de la pregunta sería si no le podría llegar a generar a una persona una dependencia usar una aplicación de tipo, ¿no? O sea, no hago nada, si no le pregunto. Sí, si no le pregunto. Al tenerlo tan a mano. Al astro número uno le pregunto cómo va a estar mi día hoy. Claro. Mañana el punto de vuelta, pasado el punto de vuelta. Claro, entonces por eso, forman parte muchas veces de la rutina de las personas, pero a veces hay que tener cuidado de no abusar de eso, porque no nos olvidemos que estamos usando. Igual yo algo. recuerdo, no sé si era yo lo único que lo hacía, pero años atrás yo estaba muy metido, era muy habitual, en la revista Viva, o la revista de la Nación, que salía del horóscopo. Cada domingo era un ritual ir a la revista y leer el horóscopo tuyo. Claro. Claro, pero vos pensás, ese horóscopo era para todos los signos igual. Vos ahora, al tener una aplicación justamente, y con el tema de la IA, se va a personalizar, porque se puede hacer acorde a la persona, no solamente por la fecha de nacimiento, bueno, cuestiones, datos astrológicos, sino costumbres, intereses. Seguro que sí. Entonces ahí es distinto. Entonces, ¿qué vendrían a hacer las aplicaciones? Las aplicaciones están fusionando a lo que es ancestral, como la astrología, con la modernidad. Y están también fusionando la parte espiritual con la tecnología y con la programación. Y está estudiado que tienen futuro este tipo de aplicaciones, que hay todo un mercado para que lo consume. Bueno, justamente si uno quisiera hacer una aplicación así, tendría que tener una buena estrategia de marketing, una buena publicidad y funciones adecuadas a las necesidades de la gente, ¿no? Sí, obvio. Aparte, hoy al estar tan de moda, ¿no?, esto de la astrología, se está viendo en la sociedad que mucho de la sociedad consume astrología, es un consumismo, ¿no? Sí, en realidad yo... El consumismo es como cuando pasa algo, ¿viste? Aparece un producto nuevo y la gente lo consume hasta que de repente pasa de ser novedoso. ¿La astrología? Novedoso, ¿no? Ah. Entonces, es como que se agota mentalmente. Lo mismo con un tema musical, yo pongo un ejemplo, ¿no? Un tema musical. Sale un tema musical de nuevo de una banda, que es icónica. Lo pasan 800.000 veces en la radio. Llega un momento que ya dejó de ser el tema que todo el mundo quiere escuchar. Y a la astrología le pasa lo mismo. Para mí va a pasar. Hoy está en auge sí. El consumo de astrología está en auge porque mucha gente consume. Pero va a pasar lo mismo como pasa con la música, ¿no? Que llega un momento en el cual el auge de la astrología deja de ser eficiente para la sociedad y va a ser algo que va a caducar y va a dejar de ser tan importante para que la gente tenga esa necesidad de consumir y el consumismo puro de la astrología deje de ser algo habitual. Claro, en realidad la astrología está de siempre. Desde las revistas estaban los libros, los horóscopos de, sí, sin todo de lado, por año, sin de, todo lado. Del horóscopo chino. Es decir, toda la vida la gente recurrió a esas cosas. Ahora se suma eso a la tecnología. Yo creo que siempre existió. Lo que pasa que ahora la tecnología puede irlo acerca a los jóvenes y todo ese tipo de cuestiones, pero como recurso es algo de lo cual la gente siempre se valió. El tema también es cómo utilizarse de recursos, digamos, ¿no? Bueno, a cada uno le sirve, digamos, son alternativas que usan las personas, digamos, o que utilizamos las personas para encontrar respuestas o para que nos guíe. Bueno, también son creencias, por supuesto. Sí, por supuesto, son creencias. Aparte, la gente, hay gente que la usa y gente que no. Bueno, gracias, Lau. Bueno, de nada, saludos gracias. A todos. Gracias por el segmento. Bueno, vamos cerrando el programa de hoy. Excelente programa del día de hoy. Recuerdo a la gente, a los oyentes, La Hornalla Siempre Máximo está de 11 a 13 horas desde el día de hoy en adelante. Nos vemos hasta el próximo jueves de 11 a 13 horas. Con esto que es La Hornalla Siempre Máximo. Just go ahead now, and if you like to tell me, maybe just go ahead now, and if you Siempre habrá un espacio para buenas canciones. Radio Box 102.9, al límite. Una compañía de pocas.